La Biblia emplea imágenes y metáforas para poder describir las actividades y la identidad de la iglesia. Y entre esas metáforas, los teólogos resaltan por lo menos cuatro. Ellos dicen que la iglesia se relaciona con el pueblo de Dios, con una nueva creación, una comunidad de fe, un cuerpo de Cristo también. Y como todas estas metáforas no son perfectas por sí solas, entonces la Biblia usa diversas ilustraciones que nos ayudarán a visualizar mejor la relación que existe entre Dios y la iglesia y cómo ésta puede estar más unida. Vamos a enfocarnos en cuatro metáforas. ¿Qué les parece? Vamos a comenzar con el pueblo de Dios. Vamos a hablar sobre la casa de Dios. Vamos a hablar también sobre el cuerpo de Cristo. Y finalmente sobre el pastor y las ovejas. ¿Todo bien? Vamos a la primera metáfora entonces. El pueblo de Dios. El apóstol Pedro, cuando escribe a los creyentes que estaban en Asia Menor, describe al pueblo de Dios como un pueblo especial, como un linaje escogido, como real sacerdocio, como nación santa. 1 Pedro 2:9. En otros libros del Antiguo Testamento nosotros encontramos descripciones parecidas también del pueblo de Dios, parecidas a las que menciona Pedro. Por ejemplo, Deuteronomio 10:15 dice que es linaje escogido. Isaías 61:6 dice que es real sacerdocio. Y Deuteronomio 7:6, nación santa. Entonces aquí Pedro hizo un resumen de todo esto. Dios adquirió a la iglesia como su posesión especial para que los miembros pudiesen reflejar los preciosos rasgos del carácter divino y también para poder proclamar las bondades y la misericordia de Dios a todos los hombres. Amén. La segunda metáfora es la casa de Dios. La metáfora de una casa sin duda que evoca una sensación de permanencia, de fortaleza. Por ejemplo, una piedra no es tan valiosa por sí misma, pero cuando esa piedra se une a otras piedras, entonces se convierte en una estructura sólida que puede resistir las tormentas de la vida. Ahora, para que un edificio sea sólido, debe descansar sobre una base sólida, que tanto para Pedro como para Pablo, esa base era Jesucristo, la piedra principal del ángulo. Y una imagen parecida a la de casa es el hogar también. Una de las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día afirma que la iglesia es la familia de Dios. Somos adoptados por Él como hijos y también vivimos sobre la base de un nuevo pacto. No solo estamos unidos como familia humana por medio de nuestro ancestro común que es Adán, sino también estamos principalmente unidos por Jesús, que es el segundo Adán, según Hechos 17:26. La tercera metáfora que encontramos en la Biblia es acerca del cuerpo de Cristo. Posiblemente la imagen más conocida y la que mejor tal vez significa en relación a la iglesia es el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, 12 dice, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, dice la Biblia. Y así como el cuerpo humano está increíblemente unificado y al mismo tiempo es asombrosamente diverso, las manos, los pies, etc. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Me gusta mucho Colosenses 1:18, que confirma a Cristo como la cabeza del cuerpo y que ese cuerpo es la iglesia. Por eso cada creyente queda conectado espiritualmente con Cristo a través del bautismo, según Romanos 6, 1 al 6, y ese cuerpo entero se nutrirá del mismo alimento espiritual, que es Jesús. En cuarto lugar, la cuarta imagen es el pastor y las ovejas. Y cuando Jesús declaró, yo soy el buen pastor, de Juan 10, 11, los discípulos de inmediato reconocieron que él se estaba refiriendo al Salmo 23, el versículo 1, donde dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y la imagen no solo era clara, también estaba llena de valor emocional porque convertía algo que podría ser una imagen en algo muy claro y vívido para cada uno de ellos. En el Antiguo Testamento, especialmente en el Medio Oriente, un pastor era conocido por ser fiel, paciente y tenaz. Y un pastor siempre cuidará de sus ovejas. La imagen de un pastor ilustra exactamente el carácter de Dios y su relación con su pueblo. Es una de las más preciosas declaraciones de relación entre Dios y sus criaturas. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. En la Biblia nosotros encontramos a través de estas metáforas que Dios está siempre vigilando, protegiendo, está atento a su rebaño. Y como ovejas del pastor somos siempre guiados, somos siempre alimentados, somos siempre protegidos por el Señor. Por eso es que al final de nuestro bosquejo nos queda apenas decir que Dios adquirió este pueblo con su sangre para cumplir una misión especial. Y la misión es anunciar las bondades de Dios al mundo. Por eso vale la pena unirnos alrededor de esta gran causa, que es anunciar las bondades del Señor. Y esta responsabilidad Dios dio a su pueblo. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Al finalizar esta lección, ayúdanos siempre a ser parte de este cuerpo, ser parte de esta casa, ser parte de esta familia, ser parte de este rebaño y que como fruto de ello podamos anunciar con alegría las bondades de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. A pesar de mi voz que está un poco quebrantada, tenemos el gozo de poder seguir semana tras semana este bosquejo para poder fortalecer el hábito de leer la Biblia y la lección todos los días. Recuerde nuestro lema, maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.